Me da mucho gusto saludarte. Bienvenido a la Escuela Sabática Universitaria. En los siguientes minutos, juntos estudiaremos la lección de esta semana, Jesús en Jerusalén. Así que no te vayas, quédate con nosotros. Bienvenidos nuevamente, gracias por permanecer con nosotros. Estamos en la Escuela Sabática Universitaria. Antes de iniciar nuestro acostumbrado repaso, bueno, vamos a presentarles a quienes están con nosotros en el estudio y después tendremos una palabra de oración. Bueno, vamos a empezar por mi lado derecho, izquierdo de ustedes. Mucho gusto, mi nombre es Betsabe Cavazos y estudié la licenciatura en Enseñanza de la Lengua y Literatura Española. Bienvenida, Betsabe. Muchas gracias. A mi lado izquierdo. Hola, mi nombre es Lizy Domínguez, estudio medicina y soy de Coatzacoalcos, Veracruz. Bienvenida, Lizy. Gracias. Mi nombre es David Hernández, estudio teología y vengo de Chiapas. Bienvenidos. Bueno, ¿qué les parece? Si oramos, vamos a pedirle a David que nos dirija, por favor. Ok, oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, gracias por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra durante la semana. En este momento recordaremos algunas de las enseñanzas que hemos aprendido. Te rogamos que tú nos dirijas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias. Muy importante el tema de esta semana. Un título extraordinario, conmovedor, por todo lo que implica. Jesús en Jerusalén. Y el texto a memorizar de esta semana dice: nunca leíste en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Bueno, lo encontramos aquí, una frase muy importante. Cosa maravillosa a nuestros ojos. Algo tan valioso será que no le ponemos atención. Porque la misión de nuestro Señor Jesucristo fue dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué podemos decir de esta semana? Jesús en Jerusalén, David. Pues Jesús, digamos, cuando llega a Jerusalén está a unos cuantos días de su obra cumbre, ¿no? Que en ese caso es su muerte, la parte más importante de su vida. Y un cumplimiento profético, ¿no? Y toda esta semana es como un suceso de varias profecías que se van cumpliendo en la vida de Jesús y que van a culminar, digamos, en la muerte de Jesús en la cruz, ¿no? Y durante esta semana comienza, digamos, Jesús a estar un poco más preocupado por qué van a pensar las personas antes de que Él llegue a la cruz, cómo enseñarles a los que están rodeando, sus enemigos, y comienza a contar una serie de parábolas que estudiamos durante la semana. Uh-huh. Pues cabe resaltar también el papel que juegan aquí los discípulos. Me llama mucho la atención que cuando Jesús hizo su entrada triunfal, los discípulos fue donde más se creyeron de que Él ya se creyeron de que el pueblo de los romanos iban a estar exterminados y de que Jesús era el momento exacto para tener su reino y establecer su reino. Fue ahí donde ellos dijeron, ya, de aquí somos. Entonces, pues obviamente sabemos que el propósito de Jesús no era ese. Sin embargo, ellos estaban confiados de que ahora sí podían eliminar al pueblo enemigo. Lo que sucedió ahí es que algo que también a veces pasa, ¿no?, con nosotros mismos. Leían las Escrituras y las interpretaban a lo que ellos querían y no a lo que realmente estaba diciendo ahí. Entonces ellos creían que en la primera venida de Dios, de Jesús, ellos consideraban que era la venida donde ya se iba a restaurar todo el reino de Dios en la tierra. Y ellos lo veían como un reino terrenal donde Él iba a gobernar, los iba a liberar y los iba a poner como la nación número uno. Entonces cuando lo ven que se está haciendo la entrada triunfal, ellos dijeron, como tú decías, ya la hicimos. Sin embargo, era todo porque estaban haciendo una mala interpretación desde el principio de las Escrituras. Y es muy importante, cuando leemos las Escrituras, ¿qué estamos buscando o qué tratamos de encontrar? ¿Lo que queremos o lo que Dios quiere decirnos? Una de las preguntas que aparecen en el estudio esta semana tiene que ver con el cumplimiento profético. Y siendo que a través de toda la historia ha habido personajes que han tratado de decir que ellos son el Mesías. Cristo. ¿Cómo nosotros podemos estar seguros del cumplimiento profético de Jesús? Y una pregunta muy interesante porque a partir de más o menos unos 300 años antes de que Jesús llegara, comenzaron a surgir, digamos, las ideas de liberarse del yugo de Roma, ¿no? Y comenzó a surgir esa idea de ese Mesías que iba a ser un revolucionario. Entonces, para el tiempo de Jesús, unos años antes, quizás unos 50, 70 años antes, era muy común que comenzaran a haber revueltas, ¿no? Y gente que se levantaba y que se proclamaba el Mesías y captaba la atención de la gente. Uno de esos personajes pudo haber sido Barrabás, ¿no? Que era parte de un movimiento de los celotes, ¿no? Que trataban de liberarse del yugo. Sin embargo, durante todo este estudio que hemos estado haciendo de Mateo se ha preocupado por darle a sus lectores, digamos, las evidencias de por qué Jesús realmente era el Mesías, ¿no? Desde su genealogía, desde los milagros que él hace, desde la forma como trata a los pobres, porque era parte fundamental de las profecías. Y aquí en esta lección vemos que él plasma, como siempre, esos fragmentos de las Escrituras donde se dice, para que se cumplieran las Escrituras. Esta profecía, digamos, o este acto de Jesús cumple esta profecía. Y vemos que Jesús no solamente es el que cumple las profecías, sino que es además aquel que está llegando ahí, no solamente como un Mesías, sino también como el Salvador del mundo. No el Mesías que ellos estaban esperando, sino el Salvador del mundo. Sí, porque ellos querían libertad. Pero la libertad que Dios ofrece es la libertad espiritual y la seguridad del reino. Uh-huh. No un reino que perecerá, sino un reino eterno. Eso tiene mucho mayor beneficio, o es más sus bondades, a un simple reino terrenal. Claro. Al hablar de la entrada triunfal de Jesucristo, de nuestro Salvador, y como bien David lo mencionó, Mateo en diferentes momentos menciona y recuerda el cumplimiento de la palabra, yo creo que algo que nos ayuda a estar seguros de que Jesús es el Mesías, pues es el estudio de la palabra. Hace unos días yo conversaba con un joven que enfrentaba un problema, una dificultad en su carácter, y ante la pregunta, ¿qué puedo hacer para cambiar? Y lo que yo te voy a recomendar es algo muy, muy sencillo, muy simple. Escúchalo bien, porque es algo sencillo, es estudiar la palabra. La palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios nos da certeza, la palabra de Dios nos da dirección, la palabra de Dios nos describe el futuro, nos presenta el pasado, nos recuerda nuestro presente y de la importancia que nosotros debemos de estar atentos a ella, para que así no seamos confundidos, porque así como algunos del pueblo de Israel se confundieron esperando otro tipo de Mesías, lo mismo puede suceder en nuestro tiempo. Sí, y es que vivimos en una sociedad, digamos así, que está polarizada, ¿no? Primero hay gente que está yéndose a ciertas ideas, ideologías orientales y la meditación, y como que hay un auge de ese tipo de espiritualidad, ¿no? Y por otro lado, hay otras personas que están rechazando completamente a Dios y dicen, no creo en Dios, porque creer en Dios es no ser inteligente, o no va con la ciencia. Exactamente, ser retrógrada. Y Betsabé dijo algo muy importante hace un momento, ¿no? Muchas de esas personas en realidad no conocen a Dios porque no van a la Biblia. O sea, no buscan a Dios a través de la Biblia, que es su revelación, digamos, la revelación que Él hace acerca de sí mismo. Entonces, cuando rechazan a Dios, rechazan un Dios que ellos han creado, un Dios que la sociedad ha creado, un Dios que es mostrado de una manera diferente, que no es el Dios que corresponde a las Sagradas Escrituras. Entonces, para que nosotros podamos, digamos, nuestra vida pueda ir creciendo en ese conocimiento, o ir creciendo y ver lo que Dios espera de nosotros, ver el sentido de la vida, por ejemplo, o cómo nuestras vidas pueden cambiar en diferentes áreas, tenemos que regresar a las Escrituras. Era más o menos lo que sucedía con ese pueblo. Se quedaron con las ideas que ellos se habían formado, con las creencias que ellos tenían, de modo que cuando vino Jesús, a pesar de que Mateo muestra cómo se estaban cumpliendo las profecías, ellos no lo veían, porque seguían centrados en sus ideas. Perdón, quería recalcar un punto. Aquí también los sacerdotes jugaron un papel muy importante, porque como ella decía, ellos adaptaban las Escrituras a su modo de vivir. Y aquí dice que el templo y los sacrificios y todo lo que decía era corrupto. Entonces, sí, algo que el Señor dejó estipulado para recordar que el Redentor iba a venir, y la gracia que daba, el perdón que daba, lo mencionaste tú apropiadamente, lo corrompieron. Exactamente. Lo tergiversaron, o sea, sí. Crearon su propia versión. No recuerdo dónde una vez escuché que era ahora más las leyes que tenían y las de manera moral que ellos habían creado, que habían inventado para cumplir los 10 mandamientos, y ponían más atención a toda esa serie de lista que a los mandamientos en sí o a lo que Dios mismo había dicho. Así se habían olvidado realmente de las leyes dadas por Dios y seguían más esas reglas de que tantos pasos, que no hagas esto, no hagas lo otro. Y eran muchas reglas que a veces uno viéndolas podría decir eran, incluso llegaban a ser absurdas, pero estaban más centrados en esas reglas que ellos mismos habían creado que en lo que Dios les había dicho que debían hacer. Por eso no creían en lo que Jesús decía, porque al ver que Jesús estaba cambiándoles todo lo que ellos tenían aquí enmascarado, entonces decían, no nos conviene, no les convenía que el pueblo supiera eso, por eso ellos nunca aceptaron a Jesús. Es que olvidamos, bueno, a veces el ser humano olvidamos que Dios conoce el pensamiento del ser humano, conoce el corazón, conoce las intenciones, y es tan interesante y el ver cómo el Espíritu Santo nos, a pesar de que nosotros nos desviamos, nos vuelve a recordar cuál es el camino correcto, ¿no? Y lo importante de no depender en los conceptos humanos ni en los seres humanos. Se nos ha dejado las Sagradas Escrituras para... Yeah. Ahora sí, en este tiempo como guía, en este tiempo donde prácticamente todos podemos tener acceso, ¿verdad? Aún en los lugares más remotos, el esfuerzo de compartir la palabra es grande para que ahora sí todo ser humano pueda tener acceso al conocimiento que da las Sagradas Escrituras. Así ¿Qué es. Más podemos hablar acerca del cumplimiento profético? Se nos menciona que, pues, la piedra angular fue desechada. Fue olvidada. Aquí dice que se olvidaron de ella, ilustra con Salomón y el templo, y aquí dice que la que utilizaban para los cimientos la olvidaron. Entonces, cuando andaban buscando una piedra que cuadrara y que quedara, ahora sí se acordaron de esa piedra. Sí, es muy probable que la piedra a la que se refería el Salmo, que es donde se cita ese texto, cuando estaban construyendo el templo y estaban poniendo los cimientos, digamos así, en el templo de Salomón, hubo alguna piedra por ahí que no fue muy adecuada para el cimiento en ese momento, ¿no? Y fue desechada, ¿no? Fue hecha a un lado porque no servía para la construcción. Ni siquiera la reservaron, simplemente la tiraron por ahí. La sacaron, ¿no? Por eso es que el texto dice, ¿nos parece, acaso parece maravilloso, ¿no? Porque algo que en ese momento no tenía significado, no importaba, no servía para nada, no servía para el cimiento, fue desechado y después tuvo que ser tomada nuevamente porque era importante. No solamente fue una piedra que formó parte del cimiento, fue la piedra angular. En los tiempos antiguos, en los tiempos de Jesús, las piedras angulares eran las primeras piedras que se colocaban para poder darle dirección a la construcción, ¿no? Era el momento hacia dónde iban a ir, hacia dónde iban a llevar. Y además eran las piedras que iban a soportar el peso de la estructura, ¿no? Ajá. Esa piedra, si no estaba bien colocada o si no era la piedra adecuada, toda la construcción iba a salir defectuosa, ¿no? Entonces, aquella piedra que fue desechada en algún momento llegó a ser la principal piedra, la piedra más importante. Por eso puede ser maravillosa, ¿no? Y vemos a través de la historia del pueblo de Israel cómo desechan el llamado divino. El llamado. Hacen caso omiso a las indicaciones y el Señor vez tras vez los busca para que ellos puedan llegar al conocimiento de la salvación. Bueno, vamos a ir a un corte. Regresamos, estamos en la Escuela Sabática Universitaria. No te vayas. Porque quiero aprender. Porque quiero que mis sueños se vuelvan realidad. Porque quiero descubrir. Porque quiero vivir bien. Porque quiero servir a los demás. Porque estoy más cerca de Dios. Porque queremos triunfar en la vida y más allá. Universidad de Montemorelos, La experiencia del conocimiento. Gracias por permanecer con nosotros. Estamos en Escuela Sabática Universitaria, recordándote que visites nuestro sitio en internet www.escuelasabaticouniversitaria.org, donde encontrarás más herramientas que te ayudarán en el estudio de la palabra y donde también podrás enviarnos algún mensaje. Sin duda, el poder intercambiar información, el interactuar, es de gran bendición también para nosotros, así como también para ustedes. Bueno, estamos hablando de la lección número 10. Estuvimos hablando acerca de las profecías que anunciaban la venida del Mesías. Pero esta segunda parte vamos a hablar de varios pasajes de la Escritura muy interesantes. Vamos a hablar de parábolas, vamos a hablar de mensajes que el Señor dejó para que nosotros estuviéramos atentos a su venida. Pero no solo eso, atentos en nuestra vida espiritual, en nuestra vida como iglesia. Vicios que a veces se dan, acciones que no deben de realizarse, pero que de pronto aparecen. ¿Qué hacer ante eso? Parábolas y lecciones. Dice, Cristo inició esa semana con una confrontación que, aunque fue velada, resultó evidente. Jesús expresó sus preocupaciones por medio de acciones metafóricas y parábolas significativas. Sí, yo creo que una de las acciones de Jesús más que evidentes de lo que él deseaba de enseñarle a sus discípulos, a la gente que lo rodeaba y también a sus detractores, en este caso los fariseos y otros grupos que estaban por ahí, está inmerso en la purificación del templo, como le llamamos, ¿no? Jesús, digamos, tuvo una acción ahí un poco inusual de él, ¿no? Resulta de que cuando llega al templo, pues empieza a levantar las mesas de los cambistas y comienza a hacer toda una revuelta por ahí, al menos eso pareciera, ¿no? Y es que Jesús estaba preocupado porque él dice, por lo menos San Mateo capítulo 21, versículo 13, le dice, mi casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y eso era, ¿no? Se suponía que el templo lo habían dividido en dos partes, ¿no? Era el templo ya de Herodes, el segundo templo que se había construido. Y la parte donde estaban los cambistas, donde estaban los animales, era el lugar donde llegaban los gentiles. Hasta ahí se les permitía a los gentiles llegar. Los gentiles eran aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel, que no eran judíos de nacimiento, eran griegos o de otra nacionalidad. Pero en esa parte, en lugar de que los gentiles pudieran adorar, ahí estaban las mesas, llegabas tú con tu cordero o con tu paloma, lo revisaban, y si tenían un defecto no podías presentarlo, tenías que comprar algo que sí fuera bueno, según el criterio de ellos, y tenías que comprarlo ahí. Las monedas, si tenían cierta figura del César o de algún otro lugar, no podías utilizarlas, tenías que cambiar primero las monedas por la moneda del templo para poder hacer la compra. Y en medio de todas esas transacciones, pues se hacían robos. Había regalías. Sí, se hacían robos. Si querías comprar un cordero y terminabas comprando una paloma porque ya no te alcanzaba para más, ¿no? Entonces, todo eso distorsionando la actitud del adorador, ¿no? Exactamente. Que venía a encontrarse con su Salvador, a presentar su falta, a pedir perdón. Esos rituales que habían en el templo que señalaban a Jesús como el Mesías, que señalaban el plan de salvación, se había distorsionado tanto que los adoradores no lo lograban ver. O sea, no, llegabas como adorador, pero no lograbas ver esa belleza de cada uno de los servicios, y por eso era difícil que creyeras en el Mesías, que en ese caso era Jesús. Indirectamente causando en los creyentes el que si presentabas una ofrenda muy valiosa porque te costaba mucho, eso podía salvarte, ¿no? Exactamente. Cuando en realidad la ofrenda es solamente un símbolo de lo que Dios ofrece en beneficio del ser humano, ¿no? Definitivamente. Sí, o sea, puede que al principio pensaran como que era una buena idea eso. No puedes traer tu cordero desde tu casa, bueno, no hay problema, aquí consigues uno. Sí, como algo que... Pero entonces, como que algo que se trató de presentar como una buena idea realmente sirvió para propósitos completamente diferentes. Porque el templo era un lugar de adoración. ¿Cómo iban a adorar con el ruido de las monedas, de las vacas, de los toros, de los borregos, las palomas, el ruido de los cambistas, de los negocios? De como dices, porque empezaban eran negocios, entonces alguien por ahí no quería perder, entonces empezaban las negociaciones, las voces altas, tal vez alguna discusión. ¿Cómo iba a ser eso un ambiente de adoración? Entonces, algo que tal vez se presentó como una buena idea para ayudar a los a los creyentes, terminó siendo más bien un obstáculo completamente, porque ahora iban a presentar su cordero, iban a presentar su paloma, su harina, el aceite, dependiendo del grado que ellos pudieran conseguir, pero tal vez en cierto punto ya se les olvidaba cuál era el motivo, solamente iban a presentarlo, pero tal vez ya no recordaban cuál era el propósito de presentar aquello. Se les había olvidado ya que era un símbolo de Dios que iba a morir, que venía a limpiarlos. Ellos solamente estaban yendo a presentar porque tenían que llevar un cordero al templo. ¿Cómo podemos tomar lo que sucedió en los tiempos de Jesús? Algo muy, muy, muy duro, ¿no? Imagínate gente que va a adorar y resulta que hay obstáculos para una verdadera adoración. Pues yo creo que esto también se aplica en nuestros días. Muchas veces nos preocupamos por cosas insignificantes y vamos a la casa de Dios con algo muy alejado a lo que es adoración. Y eso, pues, en lo personal siento que está muy mal, porque pues sí, somos personas, pero a veces se nos olvida que la presencia de Dios está ahí y que en realidad a veces nosotros estamos tan metidos en nuestros problemas que no nos damos cuenta de que vamos a adorar, sino que estamos sumergidos en nosotros. ¿Qué acciones podemos tomar nosotros como adoradores y tal vez algunos de nosotros como responsables de los servicios de adoración? Sí, yo creo que debemos de mantener siempre presente en nuestra mente, ¿no?, cuál es la esencia de la adoración en ese caso. Exacto. Ya sea del lugar del culto, ya sea del tiempo de adoración, que puede ser en el culto, en un templo, o puede ser en nuestras casas, ¿no? Uh-huh. Y centrarnos en eso, ¿no? Puede, como decía aquí, ¿no?, puede que a veces nos preocupamos tanto por las formas que incluso impedimos a personas que puedan adorar, que quieren adorar, que adoren. Jesús, por ejemplo, ahí no solamente volcó las mesas, no solamente hizo eso, sino que abrió las puertas de tal manera que dice la Biblia que llegaron los cojos, llegaron algunas personas que tenían necesidades y fueron sanadas, ¿no? Jesús no hizo una revolución nada más por hacer una revolución, sino lo que quiso fue que no se perdiera la esencia. Esta es casa de adoración, casa de oración. Y permitió que las personas pudieran llegar, ¿no? Cuando nosotros nos separamos de la Biblia, dejamos de leer la Biblia, dejamos de estudiar y comenzamos a pensar solamente en lo que yo pienso, lo que yo imagino, o nos alejamos de las personas también, de sus necesidades, de lo que ellos sienten, de lo que ellos necesitan, comenzamos a desarrollar una serie de sistemas más bien preocupados por el sistema que por la esencia, ¿no? Que fue, yo creo que fue lo que les pasó a los... No debemos de olvidar que la razón por la cual existe la iglesia es como un instrumento de salvación. Exactamente. Más que un lugar de comodidad. Uh-huh. Por tal razón nosotros debemos de estar... Nuestros templos deben estar las puertas abiertas para todos. Uh-huh. Nuestra actitud debe ser una actitud libre de prejuicios, siempre una actitud semejante a la del Señor Jesús. Hay dos pasajes más, dos parábolas más. Aparece la parábola de los labradores malvados y también la parábola de las fiesta de bodas. ¿Qué podemos mencionar al respecto, Lizzy Betsabé? Bueno, algo que sí es, regresando tantito, es por ejemplo, cuando vamos a la iglesia, no solamente la actitud en la que vamos. Algo que pasó muy parecido a esto y que también se relaciona con lo que él hizo después con la higuera. Era la producción, o sea, ¿qué produces, qué logras con ello? Y entonces, para hacer eso, cuando vas a la iglesia, no solamente se te olvidó el propósito por el que vas, ¿qué distractores estás llevando al templo, a tu momento? Tal vez no al templo, tu mismo momento en casa, al adorar. ¿Qué es lo que estás llevando? ¿Qué es lo que estás metiendo en ese momento en el que vas a convivir con Dios que te interrumpe? Sí. Entonces, sí, por ejemplo, Dios dice para las parábolas después, cualquiera puede llegar y Dios no pone ninguna condición para que llegues a Él. Pero después, okay, ya te acercaste, cualquiera puede acercarse, pero hay que aceptar ciertas cosas que hay que hacer para poder obtener realmente. La salvación es por gracia, y sí, o sea, las obras que hacemos no es algo que vaya a definir si nos salvamos o no, pero son una muestra de esa gracia que hemos aceptado. Y si no somos capaces de amar a nuestro, hacer algo por nuestro prójimo, amar a nuestro prójimo, hacer las cosas como Dios, a nuestros enemigos, incluso más por eso, cuando decimos prójimo nos referimos a los que nos caen bien y a los que nos caen mal. Es a todos, al que me sonrió esta mañana y al que me hizo una cara esta mañana. O sea, es amar a todos por igual. Entonces, todas esas condiciones no son como una condición de si no los haces no pasas, pero son cosas que nosotros debemos llevar a cabo porque como estamos aceptando la salvación, es algo que se debiera reflejar en nuestra vida. Sí. Y perdón, hablando de la parábola de la boda, o sea, la idea principal de esto quiere decir que Dios nos invita, que Él quiere que esté, que todos estemos en su mesa, no quiere que nadie se pierda, quiere que todos asistamos a ese gran banquete. Entonces yo creo que deberíamos prepararnos para estar listos para esa gran fiesta. Sí, yo me pregunto, ¿no? Por ejemplo, porque pareciera cosa insignificante que el hecho de que el personaje este que estaba dentro de la boda fuera sacado simplemente porque no tenía un vestido de bodas, ¿no? Digamos así. Pero es una parábola, ¿no? Tiene una enseñanza allí. Una aplicación. Tiene una aplicación. Y es que todos, ya de por sí las personas que habían sido invitadas antes, pues no habían querido asistir, se habían desentendido de la invitación. Ahora son otras personas que son invitadas, pero parece ser, por lo menos lo que vemos en la Biblia, que no solamente eran invitadas, sino que también recibían un vestido de bodas. Es decir, había algo que tenían que llevar específico. Como eran pobres, como eran gente que no tenía los recursos, fueron invitados así de manera improvisada, digamos. Entonces, recibieron, digamos, el vestido de bodas. Pero parece ser que ese personaje dijo, no, o sea, yo acepto la invitación, pero yo voy como yo quiero. O sea, yo voy según mis méritos, ¿no? Y por eso fue sacado, ¿no? Y es que en la aplicación de la parábola o en el significado de la parábola, las vestiduras que ellos recibieron, digamos así, no era una vestidura propia, no era algo que ellos habían buscado, era algo que se les había dado. Y en otras palabras, la justificación que Jesús ha logrado por nosotros. Jesús estuvo, murió en nuestro lugar, no es necesario que nosotros paguemos el pecado. Él pagó por nosotros. Ahora solamente tenemos que aceptar. Si lo rechazamos, rechazamos la salvación. La invitación, sí. Sí, sin duda la lección de esta semana nos deja varias enseñanzas, ¿no? Y esto es muy interesante. El Señor cumplió la promesa de venir a morir y asegurar la salvación. Presenta un panorama en el templo donde tú puedes decir los líderes están fallando, pero también presenta la realidad personal. ¿Será que yo estoy fallando? Yo creo que el estudio de esta semana nos ayuda a estar más atentos a lo que la palabra de Dios nos muestra y cómo el Espíritu Santo puede ayudarnos a reconocer que todos necesitan de un Salvador y debemos estar dispuestos a escuchar su palabra, a escuchar su invitación y estar dispuestos a ser un instrumento de ayuda para que otros también se reconsagren a Dios o conozcan a Dios por primera vez. Bueno, gracias por habernos acompañado, gracias por haber acompañado a estos jóvenes en este repaso de la lección. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor te bendiga.